¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y sí, ya saben que cuando escuchan mi voz al principio del programa, lo que significa es que hubo algún error, algún problema, y resulta que no se grabó el programa completo. En este caso, afortunadamente, nuestra queridísima operadora Dazzler, la bellísima Dazzler, lo pudo cachar como que a tiempo. Desafortunadamente se borraron, bueno, no se borraron, pero no se grabaron los primeros como, no sé, 13 minutos del programa, más o menos. Entonces, pues no dijimos nada de gran sustancia, básicamente estábamos más ahí cotorreando, pero nos presentamos, todas las personas que estaban en cabina en ese momento, y dijimos algunas cositas al principio. Pues la resumiré básicamente en la brevedad posible, para que ya empiece el programa y lo puedan escuchar. Como siempre, mi nombre es Carlos Joy Moisés, esto es Comic Conexión. Al lado de mí estaba Francisco Paquiwis Espinosa, y de mi otro lado teníamos a la primera aparición de una de las nuevas chicas con mi conexión. Su nombre es Marion. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de ver el video, pues lástima por ustedes, muchachos, porque la niña está no solo bastante linda, es bastante joven, 16 años, por cierto, y además llevaba puesto un antifaz de Gatúbela. Entonces, como que varios fetiches estuvieron ahí cubiertos, para todas las personas que les gusta ese tipo de cosas. Y también, como estaba diciendo, en la operación estuvo la bellísima Dazzler, que tiene un gusto súper excelente de música. Algunos pensarán igual que yo, algunos no, pero bueno, honestamente, mientras ella siga poniendo la música que me gusta, ¿cuál es el problema? Y ya eso fue como que, digamos, los primeros 5 minutos del programa o más, porque nos tardamos un ratito en presentar todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba pasando. A la señorita Marion también llevaba puesta una playera de Zombie Ate My Shirt, que esta es la versión de The Warriors. Ahí pondré una foto para las personas que se quieran ganar esta playera, la puedan concursar por ella a través de comic-conexion@hotmail.com. Y también estábamos dándole mucha atención al evento Comic Conexión en Badabing Comics, que es para este sábado 13 a las 4 de la tarde. Para las personas que nunca han ido a Badabing, es la calle es Estocolmo número 18 en la colonia Juárez, a unas cuadras del metro Insurgentes. También pueden llegar a través de Reforma, está a 2 cuadras del Ángel de la Independencia. Esperamos verlos a todos ahí, porque resulta, como me sí creo que se logró, llegó a grabar esta parte, mi queridísimo amigo y compañero Paco, pues como que no hizo su chamba y no le mandó ni una persona considerada como creativo mexicano. Entonces, pues no tendremos invitados, excepto a ustedes. Todos y cada una de las personas que escucha con mi conexión están plenamente invitados. Por favor, acompáñenos. Vamos a hacer el concurso de Basta Comiquero. Esperemos tener un regalo, yo creo que sí se podrá. Creo que puede ser muy divertido, va a ser una transmisión en vivo desde una tienda de cómics, va a haber, pues me imagino que un espacio de preguntas y respuestas, y puede salir bastante gracioso. Creo que podemos resolver unas 2 o 3 horas con la ayuda de todos ustedes, y esperemos que nos acompañen. Trataremos de invitar a algunas de las chicas con mi conexión, no sé si les lata ir o no, digo, todo depende de mil y un cosas, porque la mayoría de las chicas con mi conexión sí tienen como que una vida social, entonces pues no se sabe. Pero esperemos que todo salga muy bien. ¿Qué más les puedo decir? Entren al blog, que es http://:// con mi conexión, con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com, donde ahí subí unos videos que tomamos en la inauguración, en la apertura, en el primer día de la nueva tienda Fantástico, antes conocida como Comicas El Trico. Vean los videos, hicimos algunas entrevistas por aquí y por allá. Hay unas entrevistas a Rodrigo Vidal, un buen amigo y articulista de varias revistas. Le hicimos una entrevista al dueño de Fantástico, que es David Noriega. Nuestros amigos de Quite Loud FM, del programa Destripando, estuvieron por ahí. Les hicimos como una pequeña entrevista a los muchachos. Y también, para cerrar con broche de oro, le hicimos una entrevista al señor Humberto Ramos, que pues ni fue entrevista, fue como una plática que estuvo bastante chida, porque pues él, ante nada, es un fan de cómics, y pues eso siempre es bueno. El encuentro de dos fans de cómics siempre es divertido, porque salen bastantes temas. Obviamente se la pasa agrediendo y atacando a DC, y no se lo merece, porque DC es grande, magnífico. Marvel también, pero DC es la neta del planeta. Y bueno, señores, ya me eché como unos cuantos minutos acá hablando, resumiendo todo lo que pasó al principio. Yo creo que lo logré con bastante brevedad, que esa es la idea. Ya me retiro, los dejo con el programa, espero que lo disfruten, que sigan bien. Ah, y antes de que se me olvide, esto sí, no sé si se grabó o no, pero después de el increíble trabajo de Lyoko, que se lo agradezco bastante, que él está subiendo el programa mucho antes que yo, y me pase el link para que yo lo suba lo antes posible al blog. Muchísimas gracias, Lyoko, de nuevo, eres ya miembro honorario de Comic Conexión. Muchísimas gracias por hacer de mi trabajo mucho más simple. Y también me gustaría darle un fuerte saludo y un gran abrazo al señor Dragón Azul, que no sé por qué, pero te lo agradezco, subió uno de mis comerciales al blog de Comicorp, y pues no sé si les agrade a ustedes, pero al menos a mí me dio bastante risa verlo, porque curiosamente nunca lo había visto, nomás así como que de pasada accidentalmente en un canal, y pues ahí lo podrán ver, es un comercial de Tempra, espero lo disfruten. Y lo mejor de todo es esto, ¿no? Ustedes cuando vean al robotito que sale ahí, dirán, pues ese no es Carlos, yo soy Moisés. Pues sí, aunque no lo crean, ese soy yo, pero resulta que para hacer ese efecto me tuvieron que poner una malla de pies a cabeza verde. Y déjenme decirles, yo con una malla de pies a cabeza verde era feliz porque me creía Linterna Verde. Larga historia, la contaré para otro día. Señores, ya me despido, escuchen con mi conexión y espero que lo disfruten. Estamos viendo, bye. Por los pasados 2 años, Comic Conexión ha explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, Comic Conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre para cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es Comic Conexión con Carlos, Joe y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Sin que nosotros les demos absolutamente muchísima nada, gente, tenemos que dar las gracias al gran Giacomo Marino, que por segunda vez, como tercera vez, nos va a permitir que tomemos control de su tienda. ¿Qué pasó? Que nos quieren hablar de Paco y Joey, de Cristóbal. Un poco de Cristóbal. Spike nos pide que hablemos de Cristóbal. Lo haremos. Lo haremos y regresando, porque es lo único que Paco sabe, porque no ha leído ni un solo cómic. Pero bueno, rápidamente, Giacomo Marino nos vuelve a tomar, a permitir tomar la tienda por asalto. Totalmente de acuerdo. Como lo hemos hecho ya muchísimas veces, además, para aquellos que no lo sepan, yo y yo hemos estado grabando unos videos, ¿sí?, para subir a YouTube. Y que de hecho el primer video que subimos a YouTube le encantó, que no existe, a Dazzler. No existe. No, ¿te gustó, no? Claro. No existe. ¿Qué tanto te gustó la actuación de Paco cuando básicamente está haciendo como que el payaso de nuestro director? Bastante. Deberíamos tener unos Chaffee Awards o algo así aquí. Todo estaba tan bien, Dazzler. Pero con voz sexy. Ah, sí, porque así es como él agrede, con voz sexy. Claro. No es guarro. No se siente como agresión. Entonces él tiene voz. Qué bueno, para agarrarte descuidada, ¿verdad? Pero no importa. Estábamos también. Deberían de ver la cara de Joey y a todos ofendidos. Entonces lo que querías decir, Giacomo Marino, es que nos vuelve a abrir las puertas. Lo siento, compadre, es que como yo no hablo como el gallo Claudio a fuerzas. Yo no hablo como el gallo Claudio. Ah, claro. Nomás que yo hablo como yo. No, anyway, este sábado. Sábado 13. Sábado, dentro de 3 días. ¿Qué va a pasar en Badabing? Va a haber el segundo evento con gran conexión. Evento. No es gran evento. Oh, qué la canción. Y te voy a decir por qué no es gran evento. Porque a alguien, no diré quién, a alguien se le olvidó mandar los mails para todos los diferentes creativos. Entonces, Paco y yo básicamente haremos en la otro programa largo, solos él y yo. En mi defensa. Porque no va a haber ni un solo mail. A ver, dime una cosa, mi queridísima Dazzler. A ver. Si tú prometes llevar a grandes y espectaculares creativos a un evento, se lo prometes al dueño, se lo prometes a la audiencia, y a última hora estuviste muy ocupado haciendo tus clases de spinning como para ponerle atención a eso, y no mandaste un solo maldito mail, entonces básicamente no tenemos ni un solo invitado para este evento. ¿Tú crees que eso sea, se pueda llamar un gran evento? Es nomás un, claro, un evento. Claro, ¿un no, es un gran evento. Es un eventito. Un gran evento. ¿Y sabes por qué sé que será un gran evento? ¿Déjala hablar? No, porque me están agrediendo los dos. Déjala hablar, es una señorita.

hey, hey. They call me hell. They call me Stacy. They call me hell. They call me Jane. They call me hell. Paco, el que se fue a la villa perdió su silla. Lo siento, entonces Dazzler está ahorita con nosotros en el programa. Un aplauso para ella. Y a mi otro, lado tengo a la señorita Marion. Ay, grrr, miau.